más que no nací. Dos momentos en la vida que no existen para mí. Esas cosas de la vida no se hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nací. El primero de esos días fue cuando te conocí. Me atraparon tus mentiras y me enamoré de ti. De tus cosas, de tu risa, de tus ganas de vivir, de la crueldad de tus caricias por las que creí morir. Hay dos días en la vida para los que no nací. Dos momentos en la vida que no existen para mí. Esas cosas de la vida no se hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nací. El segundo de esos días fue justo el que te perdí. Se fue tu falsa sonrisa y mis ganas de vivir. Se acabaron las mentiras y de todo eso aprendí. Que hay dos días en la vida para los que no nací. Hay dos días en la vida para los que no nací. Dos momentos en la vida que no existen para mí. Esas cosas de la vida no se hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nací. Tu sonrisa, descubrí que con el tiempo me perdí todo el respeto. Compraste mis sentimientos y en tus labios me perdí. Y en tus labios